Esto es Concepto Partido. Buenas tardes, Granada. Una vez más aquí ahora en Radio Almaila con lo más, lo muy, lo tope de los tope, muñequitos. 88.5 FM desde Granada, Anzazulía. ¿Qué pasa, Miguelito? Bienvenido otra vez. ¿Cómo tú por aquí? ¿Qué te ha pasado para venir otra vez? ¿Cómo es esto? Me vas a tener que poner una cama aquí ya, tío. Ya tenemos por ahí alguna camilla de algún perret. Me estoy aficionando. Qué bien. Estamos aquí. Bienvenida, tío oyente, a esta nueva edición de Concepto Partido. Contamos otra vez con el colaborador más habitual y más fantástico del programa, que es Miguel Tomé. Artista multidisciplinar y golfo pérsico de Málaga. ¿Qué dice Miguel? ¿Qué te cuenta? Pues nada. ¿Cuánto tiempo, tío? Tenemos un programa patrocinado hoy por Pacma. Pacma. Y. Ensalada de pollo de la abuela. Bueno, pues nada, vamos a dejarnos chorradas. Hoy vamos a poner canciones de animales y. Y se acabó el programa. Pues sí, vamos a dejarnos chorradas. De animales y bichos. Venga, pues dale caña. ¿Te parece? Venga, ¿con qué empezamos? Nos vamos a Doña Ana, Angelito. ¿Doña Ana? Doña Ana. Venga, vamos para allá. Ah, bueno. Quiero de verdad. Me añada el lince, Ramón. Le hace el corazón. Pip, pip, pop, pop. Arrancamos con el lince ibérico, ¿no, Miguel? El lince Ramón, ahí estaba, de Kiko Veneno, del disquito Está muy bien eso del cariño. Kiko Veneno, tío. Don Kiko. Bueno, pues yo voy a continuar. A mí me gusta llamarle maíz tostado. Uf. Te voy a dar 5 segundos de silencio, te voy a hacer un Juan Gómez Jurado o... Pues yo voy a continuar así, ipso facto, con un grupo que me gusta a mí mucho, que se llama Club de Belugas. Wow. Hablando de animales, la ballena blanca, la beluga y Clyde Beluga. A half a shot of sweet vermouth for Frank, it's his favorite. To that a half a shot for Peter, and you know it's a Cointreau. We add another half a shot for Dean, he likes amaretto. Gently pour the vodka in, it's 1.5 shots. A small dash of Cassie for Sammy, 2 dashes of bitters for Joe. A Clyde Beluga in your hand, I'm gonna let you people know. Now using the glass half of the Boston shaker. Don't use the other half, it ruins the flavor. Fill it up with plenty of ice and stir it to make it taste nice. Don't hurry the stirring through anticipation. Must be stirred slowly over good conversation. And you really can't afford to get it wrong. You can drink it in a short glass, or even take it long. When you drink a Clyde Beluga, raise a glass for Frank, and always have another Clyde when the first one has been drank. A half a shot of sweet vermouth for Frank, it's his favorite. To that a half a shot for Peter, and you know it's a Cointreau. We add another half a shot for Dean, he likes amaretto. gently pour the vodka in, it's one and a half shots. A small dash of Cassie for Sammy, two dashes of bitters for Joe, a Clyde Beluga in your hand. I'm gonna let you people know, a Clyde Beluga in your hand. I'm gonna let my people know. Clyde Beluga, de los Club de Belugas. Bueno, pues yo creo que ya me puedo quitar los cascos, levantarme e irme, porque no hay nada mejor, ¿eh? Hemos tocado techo ya. Qué maravilla. Grande los Club de Belugas. Qué buena música. Qué atemporal, ¿eh? Hubo una época que en Días de Cine, el programita de cine de TV2, que ponían para la intro, ponían el sonido. TV2, ¿qué eres? ¿Mi abuelo hablando de...? Bueno, perdón. La 2. Papá, ¿te acuerdas de...? La 2. No me acuerdo de ese anuncio. Joder, era una campaña. Bueno, es que a lo mejor tú eras más niño y todo eso que yo, a ver. Bueno, nada, que hubo una época que del opening de Días de Cine ponía el Sound Like It Hot de Club de Beluga, del primer disco, temazo. Pues tío, me ha dejado con el culo partido, ahora no sé qué poner, porque todo lo que ponga después de esto... Claro, pero esa es la idea. Ya toda la chasca que venga después, bienvenida será. Bueno, vamos a cantarle al amanecer, ¿te parece? Estoy de acuerdo. ¿Quién le canta al amanecer, Angel? Pues que yo sepa, los Fresones Rebeldes. No, pues estamos hablando de animales, maricón. Vale, al amanecer, animales, al amanecer... Es que al amanecer... No sé, ¿quién? El puto gallo, tío. Que eres horrible, tío. Qué malo, por favor. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro,

puercos. Puerquitos. El hecho es simple, tío. Pero demasiado complicado. Bueno, pues te voy a dar una réplica. Tú me has puesto un blanco haciendo música de negros. Yo te voy a poner a otro blanco que también robó la música de los negros. Bueno, tampoco es robar, tío. Es simplemente el chaval está ahí haciendo lo que puede con su movida. No, yo te hablo del que voy a poner yo, coño. Ah, vale, vale. Este, la verdad que el mucho muchacho de verdad se creía negro. O sea, el nota, voy doblando las esquinas con mi pelo afro y como, ¿qué pelo afro, señor? ¿Cómo se llama ese muchacho? No, ay, no me acuerdo de su nombre. Pero sí, me gustaba, tío. Pedazo de disco, El Hecho es Simple, que todo el mundo los conoció con el Bois, ese disco que también salió en aquel recopilatorio de Pepsi, ¿te acuerdas, Miguel? El Generation Next. Generation Next, claro, con bandas como Debiot. Debiot, muero, tío. No, eso eran Androp. Ah, perdón, sí, no, perdón. Y también estaban las chicas estas de Stupid Girl, Undershaker. Undershaker, grupazo. Había un montón de temas, sí, gordísimos. Estaban hasta los de Brim Full of Us Under 45. ¿Te acuerdas? Corner Shop se llamaban. Corner Shop. Bueno, vamos para allá. Vamos a poner. Venga, ¿qué nos traes? Un perrito. Un perrito. You ain't nothing but a hand dog. Estaba Hound Dog de Elvis Presley. Elvis Presley, tío. ¿Tú crees que es el rey, Miguel? Bueno, no sé. Sí, no sé. Yo nunca le he tenido especial aprecio, pero reconozco que últimamente he estado escuchando rolitas de Elvis que, hostia... No, a ver, tiene temazo. El muchacho le da, ¿eh? Sí, eso tiene temazo, nadie dice que no. Me gusta. Miguel, pues como sé que esperas que te pongas Ratas de Sociedad Alcohólica, te voy a poner otras Ratas que en realidad te van a gustar incluso más porque son Ratas de Videoclub. Cruza el portal hacia este lado como en Twilight Zone. Deambula fantasmal en los humos del hall. Bisagra entre ficción y realidad. Blue Magic Punk, pollo Szechuan en el plato de un tong. Tú no dejas de mirarme porque traigo un pintón. Y tú en camisón, en la escalera de esta enorme mansión. Todos los géneros, sentido maravilla en acción. Es como un tábano, cada palabra una postal al hipotálamo. Cricket con las imágenes, hey, te pico el ticket, hey. Como en un guía yo aprieto un nudo en el cuello de ese beatmaker. Maquillo el mundo con las manos de Rick Baker. Dime, ¿Quién se sabe todas las claves como Dick Miller? Buscarme en el estante de los Psycho Killers. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Solo entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas y esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Solo entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas, sí. Esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. World. Portada en mi memoria se trabaja piñón. Como dueño de las llaves tengo más de un millón. Pesco una visión, solo una fracción. Imaginación en la mejor tradición de venganza y traición. Videoclubs fueron guaridas para mi generación. He visto antes esa brillante piel de pitón. Colmillos mágicos huyendo en persecución. Viejos lugares, comedias, porno, Harryhausen. Cuando jugo siempre evito el fraude. He escrito caos en el espejo con tu estilo louder. Ah, cuántas personas que ni ven ni escuchan. Deslumbrado por las luces del Bruce Lusan. Dedicado a los artistas que lo hicieron para el vídeo. Me criaron sus pinturas, todavía los envidio. Por eso vuelvo entero y traigo ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Solo entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas, sí. Esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía, así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Solo entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas y esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. World. Cierto toque chauvinista. ratas de videoclub, tío, porque al final, bueno, animales, ratas, y como sé que te gusta el cine y no quería ofrecerte la obviedad que suponía ponerte el Ratas de Sociedad Alcohólica, pues te he puesto el Ratas de Videoclub, aunque no habla de animales. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Pero bueno, tu vida ahí viendo el videoclub de chavalito, mirando esa estantería de arriba a la que no llegabas, ¿no? Cuando empezaron, cuando te daban tu cintita ahí. Tu cajita de color X, el de tu barrio, ¿cómo era la caja? Uf. En mi barrio eran azules. Hostia, porque eran grises, tío. Que tú dices, Guillo, ¿qué te cuesta darme la caja normal, Guillo? No, porque la caja normal hay que tenerla en el videoclub para que se sepa las pelis que hay, tío. Ya, bueno, pues ya, bueno, sí, tiene sentido. Para mí eso me jodía un montón. Porque está guay las portaditas, así es la gracia, ¿no? Y, en fin, que no estamos aquí hablando de cine. ¿Qué nos pones ahora, Michael? Bueno, voy a pegar. Es que estoy dudando entre dos, tío. Ponlas a la vez. Las pongo a la vez. ¿Te imaginas? Una por cada altavoz de los cascos. Bueno, vamos a poner. Tú sabes que me encantan los zorros. Sí, tú eres bastante zorro. Sí. Sí. Vamos a poner una de un zorro, ¿te parece? Vale. I don't wanna know your name. música de zorros, Miguel. Pues estaba el Zorro a la Carrera, tío, de Sweet, banda glam rock del Reino Unido, música setentera ahí. Qué bien, tío. Pues si tú me ofreces zorros, yo te voy a poner a unos monos, tío. ¿Te acuerdas de los Mad Caddies, Miguel? Hostia, sí, pero... ¿Les pones cara, les pones sonido? A ti esto te tuvo que gustar de chaval, aunque tú eras más patrio en este tipo de sonido hardcoretil, tal y cual, pero gran manteca. Cádiz, tío. Bueno, bueno, vaya bailecito de ska que se puede echar uno con esto. No tengo ni idea de dónde son, pero juraría que son de California, ¿o pues no? Hay que informarse antes de... No, pero no suena cosita, californiano, ¿no? ¿No suena a Oakland, tío? Sí, bueno, a mí me recuerda eso a Leighton J, a claro. Catch 22... No suena a movida... que patinaban en el mismo skatepark que los 9FX. Bueno, los FX son más crudos, son más... No, pero este es el tema más ska, más bailongi, más loco que tienen. Luego son, tienen sus cositas de hardcore melódico, su... su rollito HC de, ese, de la época. ¿Con qué nos vas a sorprender, Miguel? Bueno, yo me voy a ir para Cataluña. ¿Cataluña? Eso como cuando mi padre dice Lérida. O sea, ¿es para molestar? Hazme un poquito, ¿no? Qué alegría. Como cuando dice Gibertad, ¿no? Bueno, pero eso está bien dicho, Cataluña. Es con Y, maricón. Claro, pero eso es la manera que esa gente en su idioma tienen de pronunciar el sonido ñ. Escribir NY. Bueno, y libertad, que le ponen otra L y se lee libertad. Claro, pero son dos cosas totalmente distintas. Bueno, no me líes, tío. Yo creo que podríamos tener un debate sobre Cataluña en este momento aquí. No, yo creo que no. Como el otro día en casa de una amiga, que su padre de pronto me dijo, sí, no sé qué, se venía cuento, no sé qué, no sé cuánto, como lo de... Y empezó a hablarme de ¿cómo se marchaba este? El de Esquerra. Rufián. El Rufián. Y digo... ¿De verdad quiere usted que abramos este melón? O... Y le miré así con cara de... Claro. Bueno, Peret, junto con Estopa, haciendo una versión en aquel disco de versiones que sacaron acompañado de artistas contemporáneos de aquella época sacaron aquel disco. Desconozco que existiese Peret y Estopa juntos en algo, tío. Sí, sí, en uno de los 1000 recopilatorios que tiene Peret, pues en uno de principios de los 2000. ¿Te imaginas que Pelé tuviese un recopilatorio de sus mejores goles en hechos canciones? Pues mira, hay una canción de Pepe Vegine que va sobre Pelé, que es muy, muy rica, un día te la traeré. Venga. Que sí, bueno, a principios del 2000 Pérez regrabó todos sus... Hizo el 15º recopilatorio que tiene de todos sus hits y los grabó junto con músicos de la época, pues del rollito. Pues yo qué sé, pues estaban Macaco, Ojos de Brujo, los Estopa, el Pau Donés. Y la verdad que la versioncita esta que hizo con Estopa de Lo Mato fue un bombazo. Allá Dios, compa y gato, ¿cuántas veces me ha dicho? Es muy sinvergüenza ahí de mi compa y... Y yo lo voy a matar. ¿Por qué? Por llamarme gato. ¿A qué gato encerrado? Dice, lo voy a contar, oígalo. El gato caza al ratón. El ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene los cuernos. ¡Ay, ay! Lo mato. ¡Ay, ay! Lo marelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que... Que yo lo digo sí, por decirme que yo lo digo sí, por llamarme gato, a mi compadrito, que tiene que llamarme gato, a mi compadre que tanto lo quiero. Cuando el perro es chiquito, lo llaman perrito, pero cuando es grande, lo llaman perrón. Y cuando el chivo es chiquito, hay que le llaman cabrito, pero cuando es grande, le dicen, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo merelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que yo le digo sí, sí, sí. Por decirme que yo le digo sí, sí, sí. Por llamarme gato, lo voy a matar. Solo por llamarme gato, lo voy a matar. Solo por llamarme gato, yo lo mato. Cuando el gitano es chiquito, lo llamo gitanito. Pero cuando es grande, lo llaman calón. Cuando es tonto es chiquito, lo llaman tontito. Pero cuando es grande, lo llaman tontorrón. A mí me llaman el tonto, porque me falta un sentido. Y a ti te falta otra cosa, y a ti te falta otra cosa. El tonto se la comió. ¡Ay, ay! Lo mato. ¡Ay, ay! Lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que yo le digo sí, sí, sí. Por decirme que yo lo digo sí, sí, sí. Por llamarme gato, lo voy a matar. Solo por llamarme gato, lo voy a matar. ¿Qué tiene que llamarme gato? Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato, lo voy a matar. Estopa. Otros chavales que caen bien, ¿eh? La verdad que sí. No, es como, son como el Luismi. Gente que cae bien. Que tú dices, hostia, estos tíos... ¿Tendrán enemigos en algún sitio? ¿Se habrán comprado una camiseta de marca, los chavales? Van a lo suyo, tranquilito. Chavales que tienen que estar facturando, comprándose todavía la ropa en el campo. Coño, creo que la entrada de... Van a tocar ahora aquí en el Carpena y creo que la entrada de pista... Sí, sí, no, esta gente... Creo que eran 60 pavos, ¿eh? Lo que es más cercano al escenario. No, es que hace ya tiempo que los conciertos así de gran formato son bien caros, ¿eh? Ya no hay nada... O sea, saliéndote de salas tipo planta o trinchera, cosas así, rollo conciertos de entre 10 y 15 pavos, todo lo que sea pabellón y cosas así, ya está en torno a los 30 mínimo, ¿eh? Es una pasada, tío. Si ya Extremoduro hace 10 o 12 años ya te cobraba 30 pavos por un concierto para ver a un par de yonkis morirse en el escenario. Pero que no me gusta que hables así, ¿eh? ¿De tu ídolo Robert? Bueno, buen ídolo de la adolescencia, pero que esa gente da unos buenos directos cuando tocan, tío. No hay que despreciarlo sí, de esa bueno, manera, tío. Bueno, claro, en 2003 todavía se habían dado conciertos. Los chavales ya están en otra. Por una cierto, blasfemia. Se están yendo, se están yendo. Yo creo que no llegan a su gira de despedida. Yo no sé tú qué opinas, Miguel. Sí, que sí, hombre. Yo creo que se le acaba el hacker. Bueno, ponme música. Venga, te voy a poner un tema de Las Manos de Filippi, una banda argentina que me encanta, que son buenos militantes y buenos compañeros de batallas, en la que se meten en un pantano muy fangoso y le dedican el tema a sus compañeros animalistas y a sus compañeros ecologistas, al loro, ballenas. Que guardan la latita para reciclar. Ejército pelotudo, no compra los soles a los que no le hace mal. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz pacifista. Ejército de forro que salen a pelear cualquier guerra. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Para reciclar, ejército pelotudo. No compran los soles a los no le hace mal. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz pacifista. Ejército de forro que salen a pelear cualquier guerra. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. La polémica a la mano de Filippi. Pero está guay, está guay. Los chavales. Pues nada, ya que estamos con el tocapelotismo, voy a hacer la réplica yo. ¿Sí? Sí. ¿A tope? Poquito. Venga. Porque estamos hablando de muchos animales, hemos hablado de animalistas y tal, pero habrá de la zoofilia también un poco, ¿no? Hombre, eso es lo que más te mola a ti, vamos. Todo el mundo lo sabe. We'll be right back. Eso es piperra. Piperra, tío. Esto es infancia pura, ¿eh? Esto no puede, a lo mejor no cerran el programa, tío. Hombre, piperra. Mira, hombre, ¿cómo van a cerrar el programa? Piperra es el grupo de referencia de cualquier oyente de Radio Almaina. De Inda. Que nada, bueno, nos estamos acercando al final. No sé si va a dar tiempo a poner dos temillas. Yo te voy a poner un tema genérico, Miguel. Te voy a poner a los más grandes con su tema Animal. Vamos a morirme de la pena. Mejor grupo de la historia, mejor disco de la historia. ¿Algo más que añadir, Miguel? Vamos a poner una, hablamos un poquito y nos vamos. Y nos vamos, pues nada. Gracias por habernos escuchado, a ti oyente. Esta última edición o primera que hemos hecho de Animalicos aquí en Concepto Partido en Radio Almaina en Granada. Y gracias, Miguel, por haber venido. Y nada, nos vemos en próximas ocasiones, en próximas ediciones. De aquí un beso enorme a Laura, nuestra diosa y nuestra musa y nuestra ídola. Y nada, nos vemos próximamente. ¿Qué nos pones, Miguel? Nos vamos con un clasicazo de Jefferson Airplane, White Rabbit. Gracias.